casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar. Sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la Manque, el Eco Subterráneo. ¿Eco Subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco Subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Bueno, ¿y dónde lo pillo? En la Manque. Blues rider, motorcycle hero. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Hola, ¿cómo hola, están? Hola. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? Séptima edición. Sí, aquí estamos en otra transmisión del Ecos Subterráneos. Con un poquito de atraso, así que pedimos las disculpas respecto a eso. Tuvimos problemas técnicos con el... Mil disculpas, por favor. Tenemos segundo programa especial, con invitado especial. Hoy nos acompaña Jebu Garrido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jebu? Barrios. Bienvenido. Barrios. Sí. Barrios. Pero todos me conocen por Jebu, así que filo el apellido. Ok. Estaremos hablando de su banda Errante. Pero antes estaríamos escuchando música, como siempre, temas con un corte más under. Cuéntame. ¿Qué tenemos para escuchar hoy día? Sí, hoy día, bueno, la lista vamos a pasar por Uncle. Este es un dúo, Uncle, ¿no? Sí, es un proyecto. Claro, como de electrónica. Se asocian con. Como de trip hop. Claro, pero ahí mezclan un poco de electrónica, rock. Claro. Y colaboran con otros. Colaboran con muchos. Con caleta de artistas. Tom York, por ahí está Ian Ashworth de Cult. Claro, este loquito de. ¿De cómo se llama? Josh Homme, de Queen of the Stone Age también. El The Bird, el... ¿Cómo se llama este Ashcroft, logo? Ashcroft, ese loco. Richard Ashcroft. Sí, ya. Viola, creo que se viene. Bueno, tenemos Uncle, luego tenemos Cayo Dot. Cayo esta Dot. Banda de una música avant-garde, bien buena, alta, y como para escuchar algo medio... Ad hoc. Medio ad hoc, sí. Murder Inc. Murder Inc. Y bueno, vamos a poner igual algo de Errante al final. Por supuesto. Y tenemos a la banda Diablo también, una banda que ya creo que no existe, pero que por ahí sacaron buena cantidad de discos en los 2000 y buena rola a los cabros. Excelente. Y eso, pues, así que. Vámonos con la música para comenzar, pues. Vamos, partimos. Con la música. Comenzamos con Anclu y luego Cayo Dotto. Dale, ahí va. We'll be right back. day will never wither. The sorcerer was right. We'll be right back. Estamos de vuelta acá en la 102.9 de FM, Ecos Subterráneos. Lo que escuchábamos recién era Calladot. El último, la segunda canción. No, Calladot, una banda originaria de Norteamérica. De los Estados Unidos. Más desunidos, parece. Sí, pues son de Boston estos cabros. Y vienen como de esta raíz de música, igual de cámara, ¿cachai? Como bien doctos. Pero por ahí van dando sus pasajes con el por el black metal y la música más extrema. Bien intenso. Sí. Y anteriormente escuchábamos a Murden Inc., que es una super banda con miembros de Killing Joke, Pearl Ministry. Ahora vamos a hablar con Jebu. Hola. Hola. Jebu, cuéntanos de Errante. ¿Cuáles son los comienzos de Errante? O los miembros. Mira, para no ir tan atrás, mejor lleguemos más al presente, porque esta historia igual se cuenta varias veces, pues. Pero 2007 fueron los orígenes, 2010 el primer disco Fragmentos Dispersos, y ya ¿cómo se puede decir? Como donde está la esencia Errante, que es la que prima hasta hoy en día, de 2011 a la fecha, por la actual formación, pues, que la conforma Gustavo Pinto y Felipe Rebolledo, que le aprovecho de mandar un saludo a la distancia para que quede aquí en la posteridad de las frecuencias online. Y con ello es donde más se ha desarrollado tanto la creatividad como la propuesta de Errante en todo sentido, a nivel visual, gestión de eventos, notas de prensa, etcétera. De hecho, con ellos tenemos 4 discos aproximadamente. Más el compilado, que es, resumimos ahora toda nuestra discografía para quienes no nos conocen. Pues ese, de hecho, es el propósito de este segundo semestre y la razón que me tiene aquí en Ecos. Y la concepción de la banda, ¿cómo nace? ¿Cómo se conocen? ¿Eran compañeros? Mira, antiguamente yo formaba una banda con Gustavo Díaz y Alberto Esparza, que éramos de un sexteto que había aquí en Rancagua, que duró un año, que se llamaba Simples Mortales. Uh-huh. Una banda de cuando teníamos como 17 años. Bueno, yo tenía esa edad, los chicos eran más pequeños. Se estaban incursionando en la Exactamente, música. Exactamente, temas propios, o sea, nunca fuimos tributo de nada. Un año sacamos un demo, los disolvimos por diferencias propias de la edad, ¿cachai? Claro. Y nació Errante como improvisaciones y cosas, y de a poco empezó acá adquirir como este carácter más serio. Y de ahí ires y venires, y hasta que llegó el primer disco. Después el primer disco tuvo otra formación, también se disolvió esa formación por diferencias más creativas, motivacionales, como querés llamarlo. Y ahí tuve la suerte de conocer a los chiquillos que... A los miembros actuales. Con los que actualmente nos seguimos desarrollando. O sea, desde los comienzos siempre has estado tú. Claro, el único fijo, y de hecho es anecdótico, porque yo llegué de casualidad, yo fui un invitado a la banda y al final terminé siendo tú forjándola como los cimientos, por así decirlo. La piedra angular. Exactamente, esa es qué buen término. Sí, oye, y bueno, cachando que ha mutado por ahí, rotado los integrantes. Igual me gustaría saber el origen del nombre, si tiene alguna relación, o si tú crees que tiene alguna conexión con respecto a lo que hacen musicalmente. Sí, claramente define todo el leitmotiv de la banda, se nutre del nombre, que de hecho partió como una anécdota casi bíblica del nombre. Lo sacamos, bueno, a mí se me ocurrió el nombre por este tema de todos los pueblos originarios del Antiguo Testamento, ¿cachai? Que tenían este carácter nómade. Claro, como transhumante. Exacto, no tenían un lugar fijo y claramente esto originalmente se quería hacer como en Mapudungún el nombre. Dale. Buscarle nómade, el concepto nómade, pero en una lengua, bueno, más originaria, por así decirlo, pero no encontramos la terminología exacta, pues. Entonces, al no darlo con la terminología, buscamos el sinónimo de nómade, errante. Claro. Y ahí quedó errante como definido ya por defecto, y después se fue fue nutriendo por las influencias, ¿cachai? Yeah. Como el cambio constante. De hecho, nuestro disco no se parece ninguno al otro. Sí, como eso es lo que estuve notando. Había escuchado por ahí, buscando como referencia en internet. Sí, pues hay cosas como de los orígenes, digamos, que tienen un sonido muy, muy distante, como muy, muy disperso, diría yo. Como que quizás era una época un poco más de... De búsqueda identitaria. Exactamente, claro. que como que suena un poco de todo. ¿Cachai? De hecho, es el origen del nombre, pero no es claro. casual. Pues, por claro. ejemplo, se llamaba Fragmentos Dispersos por lo mismo, porque eran como las composiciones primigenias de esta formación. Pues. Y después, también el segundo nombre también tiene sentido, porque se llama Percepciones Difusas, que es como que... De lo que quedó del principio de la primera formación, obviamente hubo cambios y los cambios siempre traen otras novedades. Entonces, la percepción que iba a tener la gente o le podía gustar la poca gente que nos seguía en ese entonces o no. Entonces, ahí es lo difuso, es una terminología más bien ambigua. Entonces, igual es mutación constante. Claro, y cada nombre va definiendo las etapas que ha tenido la banda. Por ejemplo, el tercer disco, que es el que nos provocó una inflexión tanto a la forma, al funcionamiento, a la gestión como tal, fue Punto de Quiebre. Que definitivamente fue un quiebre literal, porque eso nos llevó a prensa, a nominaciones dentro del panorama nacional. O sea, desde 2014 a la fecha, cada material que sacamos está en los mejores del año, a nivel empresa. Y en cuanto al sonido, igual es algo ya más definitivo. Claro, sí, también se percibe el trabajo de estudio también fue más depurado. Claro, como que ya tienen ya su beta, por así decir, como descubrir la forma de quizás de componer o de juntar todas estas construcciones y surge algo como ya más lineal. Exacto, como que tiene un relato aspecto más cohesionado. Exactamente. Sí, ¿no? Y se trabajó de una forma más metódica también. Todo. Ahí con Hugo Sepúlveda en Estudio Militi acá en Rancagua, nos incorporó el uso del metrónomo. Entonces, si bien este disco igual es como caótico, por así decirlo, pero tiene este control de fondo que es como el tocar ordenado y cosas. Igual nosotros somos más de una raíz orgánica, igual nos gusta más el tema de sin metrónomo, sin clic, tocar en vivo, pero eso obviamente requiere un ensayo más depurado. Pero igual son buenas herramientas, sí, hay que aprender de todo. Obviamente. Ya, está buena la conversa. ¿Corte musical? Sí. Ahora sí vamos con Murdenik. Te adelantaste. Sí, pero ya, bueno, ya está explicado. ¿Qué suena entonces? Manía. Men. María. We'll be right back. manos donde tú ves más sangre es en las calles de tu ciudad, más sangre al respirar todo. Dueño de la grima sobre el piso, gritos que calman a las almas perdidas, posicionadas por el querer transar con el sol. No, la noche no tranza, solo existe tu mar. Thank you. Y estamos de vuelta acá en Ecos Subterráneos número 7, ya a través del 102.9 FM y www.radiomanque.org. Le contamos a la radio audiencia, ¿cómo le habíamos puesto? Eco audiencia. Eco audiencia. ¿No? No, eco audiencia. Eco auditores. Eco auditores, claro, claro, claro. Eco adictos. Eco adictos también. que estamos con GU de la banda Errante, de acá de la comuna de Rancagua. Así que, ¿qué estábamos escuchando? Lo anterior era Murder Inc. ¿Qué es Murder Inc? Es un supergrupo. ¿Ah? Tiene integrantes de la banda Killing Joke Ministry y Public Image Limited. Sacaron un par de discos en los 90, pero ese fue como... Lo que pasa es que el vocalista de este grupo, Chris Connelly, tiene como 7, 8 grupos. Y este es como uno de sus... como el más, ¿cómo decirlo? El más sólido. Dale. Sí, mezclan ahí como un stoner medio maquinal. Está bien. Y lo siguiente era Diablo. Diablo, sí, esta banda santiaguina, que ya está extinta, al parecer. Escuchábamos el tema Milagro, del disco La Ruta nos aportó, otro paso natural del año 2003, igual... harto tiempo ya. Sí. Bien, sí, bueno. Bueno, ahí quedamos medio aturdidos con ese. El diablo nos dejó en silencio. Sí. Sí. Oye, a la gente que estaba preguntando de Cortina, estábamos escuchando Punto de Quiebre, tema homónimo de un disco de Errante, ¿cierto? De Punto de Quiebre 2014, que también lo pueden encontrar en Spotify, Deezer, todas las plataformas de streaming digital, está en YouTube también, tiene su videoclip y en Bandcamp también para descarga. Bueno, ¿qué se nos viene en este siguiente bloque de música? Ahora vamos a escuchar... A ver, estoy medio lejos del micrófono. Ahí sí. No, pero... No lo adelantemos tanto. No, no, ya. No nos adelantemos. Con Geo, aquí nuestro invitado especial. Tiene toda la razón. Sí. Adelante. Háblanos, por ejemplo, de los... del movimiento que han tenido acá en Rancagua, ¿cómo le ha ido desde el tiempo que ya han tocando? ¿Cómo ha sido en el fondo, sí, la Rancagüita? ¿Hay como sí, alguna recepción? Mira, es súper subjetivo, depende de la circunstancia, han habido hartos factores, porque igual no es, Rancagua no se caracteriza por ser una ciudad constante, tanto en los movimientos de las bandas, como en la recepción del público, la escena, por así decirlo, igual es un poco coja, por, no sé si en todos los nichos funcionará igual. De hecho, la característica que tiene Errante, que no es una banda de nicho, porque como tenemos distintas influencias, o sea, no somos tan metaleros para considerarlos metal, tampoco somos tan rockeros como tradicionales para llamarnos dentro del rock. Tampoco estamos como muy metidos en el post-rock, solamente tenemos pasajes de estos increchendos, ¿cachai? Claro. Tampoco somos stoner, porque ahora está surgiendo una movida bien legal, sí, al stoner. ¿Acá en Rancagua? Acá en Rancagua, sí, está bien sólida. De hecho, aprovecho de mandarle un saludo a este nicho que está creciendo de a poquito, a los Hienas, a Beduino, a Red Valley, que son buenos exponentes de este sonido más... no sé si sureño de decirle, pero son bien lisérgicos y enérgicos en su propuesta. O sea, tampoco son una... From Valley. Tradicionales. No, Red Valley. From Valley es otra. Uh-huh. Bueno, alcance de nombre. Es como una alusión ahí. También saludo a From Valley, a Canera. Canera, Canera, eso, yo escuché Juan, hace es la poco media banda. Ayer tocaron ahí un video. En el Bahía. Con Furgonautas y mira, Red Valley, ¿no? Yeah. O sea, Rancagua de a poco se mueve, pero por lo menos en lo que a nosotros respecta, igual convivimos con distintas escenas, pues, pero siempre se ha dado esa característica. Bueno, hay una constante como decir, hoy sí estamos ganando seguidores o no. Igual se refleja, no sé, la virtualidad uno no la puede tomar mucho en cuenta, porque ya nosotros, por ejemplo, nuestra fanpage tiene como 2027 seguidores, pero los 2000 nunca están en todas las tocatas, ¿cachai? Entonces, ojalá. Sería de maravilla, pero a veces uno se ciega también por la virtualidad, por la velocidad, que el like, que sacar cosas, ¿cachai? Pero mantienen como actividad constante? Hay actividad constante, sí, pues obviamente nosotros nos mantenemos en prensa casi todos los meses, prensa nacional, tratamos de difundirnos en radios como esta, ¿cachai? También lo sonamos en La Futuro, en otras radios online, en Club de lo Imposible en Santiago, que otros tipos que por medio de la autogestión también se preocupan de escuchar bandas y promocionarlas. Entonces nosotros siempre tenemos, o estamos haciendo ruido por material de estudio o por algún lanzamiento o tocata o etcétera. Pues de hecho ahora este segundo semestre, bueno, hace tiempo ya estamos más planificados y ahora este año lo dividimos en ciclos, pues, en dos semestres. Y cada semestre tenía su cantidad de fechas, pues. Por ejemplo, el primer semestre lo hicimos con Beduino y tuvimos harta fecha en conjunto porque con ellos en 2017 sacamos un split, un disco colaborativo. Entonces esta colaboración la sacamos en 2017 en digital y después la sacamos en físico. Entonces el lanzamiento en físico es de este año, nos dio la chance para hacer un lanzamiento en mi bar en Santiago. Y eso nos mantuvo como ese semestre como ocupados. También surgió un ciclo que armaron los chicos de Beduino y Hienas que se llama Lluvia de Piedras, que lleva en su tercera versión. Y fuimos parte de la primera. De hecho, esa vez compartimos escenario con Come Culebras, que es una banda de Bariloche. Que ahí eso fue como más ligado al stoner, pues. Pero y nosotros éramos como la rareza, de hecho abrimos, porque como todas las otras bandas eran como de la misma... ¿Y eso dónde fue? Malinia. Fue en Papsito. Ah, en Rancagua. Sí, fue en Rancagua. No, buena experiencia ese. Un local de eso, un clásico de clásicos. Sí, fue un clásico del under. Está como abriendo a tocatas como más variadas. Porque ahora Papsito siempre ha sido como el... Hay dos cosas que caracterizan a Papsito, sus piscolas y sus tributos clásicos que tienen ahí. Classic rock. Las mejores de Rancagua. La banda, sí, pues. Y sí, sus piscolas también son legendarias. En ningún lugar te dan un vaso de piscola y el otro, y más la bebida. Claro. Así que mérito ahí para Papsito. Vamos, para la gente que le gusta los brebajes. Cachín, ahí le dan chanque. Vamos a ir por esas piscolas. Claro. Haciendo propaganda gratuita. No, ya voy volviendo a lo netamente, a lo musical. Y eso no. Ese fue el primer movimiento del primer semestre. Y en ese primer semestre también trabajamos con una agencia de booking que es Red Exodia, que es un asesoramiento de banda en Santiago. Y ellos, la persona a cargo, el CEO, que es Juan Guillermo Carrasco, nos dio tips para mejorar nuestra propuesta, porque más que mal llevamos, este año cumplimos 11, pero nosotros empezamos a hablar con él cuando cumplimos los 10 años de banda. Entonces, para reforzar ese hito, fuimos programando actividades este año, para llegar ahora al segundo semestre. Entonces, una de esas actividades fue compilar nuestros discos, más que mal son 5 discos. ¿Y todo eso es autogestión y autofinanciamiento? Todo autogestión, sí, todo autofinanciamiento, ¿cachai? Y obviamente también en los años hemos adquirido también cierta sabiduría para elegir mejor los espacios donde presentarnos. Onda, obviamente ahora no tocamos en cualquier lugar y también eso a veces es visto por otras bandas como Laika Diva, ¿cachai? Pero no es realidad, es el enfoque, pues la idea es que si tú vas perfeccionando con los años o presentando una propuesta más elaborada, no a ir ahí a la primera fecha que te dan, ¿cachai? Por las chelas, ¿cachai? Por la buena onda. Pues ahora tratamos de todas esas instancias sacar algún capital que sea una para la caja chica, por así decirlo, de rante, y eso mismo financia otras actividades. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un realizador audiovisual, que tenemos siempre registro en vivo y todo eso acarrea costos. A propósito de eso, tienen algún video, ¿no? Sí, tenemos 12 videoclips. ¿12 videoclips? Eso es una hazaña. Sí. Mira. 12 videoclips. El primer disco tiene un videoclip, el segundo tiene 3, el tercero tiene 4. Después sacamos un EP entre el split y Punto de Quiebre que se llama Nuevos Colores en el Lienzo, Incertidumbre, que eso iba a salir, eran hacer 2 EP y lo juntamos en uno. Y eso tiene 2 videoclips también. Y ahora el split que sacamos con Beduino, grabamos una sesión en vivo, que onda es la banda tocando en Equinox Media, que es una sala que queda acá en Avenida Cachapual. Y lo grabamos en formato el Power Trio con sonido directo, ¿cachai? Ni siquiera el audio estudio, sino que es la banda tocando los temas así a pulso, ¿cachai? Y eso, todos estos videos los ha hecho nuestro colaborador, que es Rofa Bundes. Vale. Y él ha trabajado, ha crecido con nosotros, pues, en el plano visual. Pues, de hecho, él ahora es egresado de cine. Ah, ya, y en sus años de universidad, mientras él estudiaba, barajábamos ideas y fuimos haciendo los videos. Entonces, ¿y siguen como una línea estética los videos, como alguna? Claro, pues, según el periodo, tuvieron obviamente una línea editorial. Pues, por ejemplo, Punto de Quiebre, tienen los tres, son como un relato cohesionado, bien subjetivo, dentro del concepto de Punto de Quiebre. Ajá. Lo mismo pasó con Nuevos Colores en el Lienzo, Incertidumbre, porque tuvo dos videos bien marcados. Uno fue Snob, que era como una especie de sátira a esta gente que se abandera mucho de movimientos sociales o la causa de turno, pero no por una convicción genuina, sino que simplemente moda. Y ahí tuvimos un actor que fue Néstor Carvajal, que nos ayudó a caracterizar ese personaje, pues, y lo grabamos en Valparaíso, entonces como una cuna que hay hartos personajes que sátira, no son tan genuinos. Una claro. caricatura de... Exactamente, pues era como el tipo que se veía, no sé, pues, el libro, el Manifiesto Comunista, y se empezaba a poner una pañoleta, ¿cachai? Y se hacía la moica, se disfrazaba para, y en realidad nadie lo pescaba en el video porque su lucha no era válida. Así como ese es como el plot de Snop. Y después pasamos a En los Bosques de mi Mente, que es como un, de hecho es como una balada, por así decirlo, pero dura 8 minutos, o sea, un relato bien extenso. Y ahí nos fuimos como la más subjetiva, y tiene como harto glitch, ¿cachai? Y ahí mezclamos todo como los videos anteriores de Rant, entonces ahí se formó como el cierre de este universo cohesionado que tenemos en videoclips. Y ahí llegamos como a lo que es videos con historia y cosas, pues como que ahí se cerró un poco esa etapa. Y el split, como no es un disco larga duración, grabamos esta sesión en vivo para que se notara captar el power de la banda, porque obviamente hay harta gente que no va a todas las tocatas, y qué mejor que tener un registro con audio de estudio y más una edición profesional. Claro, entonces eso como es como la gama que puedes encontrar en nuestros videoclips que están en Errante Chile. Ahí hay dos listas de reproducción, una que se llama En Vivo, yeah. Ahí nosotros todas las tocatas subimos una canción en vivo completa en formato a una cámara en plano secuencia, o sea, igual es una cámara bien constante, no es como la típica que te graba en el amigo, la fija, y no, pues acá hay un trabajo de capturar cada momento, claro, y eso también lo hace nuestro amigo El Robo. El Robo es el cuarto rante que nos plasma más allá de lo que somos nosotros, para que nos vea el público. Claro. Y en otra carpeta tenemos los videoclips, que ahí están los 12 de los que les estoy relatando. Que representa la cuarta muralla, ¿cierto? Exactamente, él rompe la cuarta pared, y de hecho siempre trabajamos en ese enfoque, onda, igual... Hay cosas que se hacen para la cámara, porque hay que proyectar dentro de tus términos, igual ser honesto y mostrar lo que gráficamente, así siempre. ¿Vos? Mostrar gráficamente lo que suena. Claro, es la idea. Entonces, si alguien ve este video y a lo mejor le interesa, y pum, se va al otro y así sucesivamente. La gracia es dejar esa chance para investigar lo que somos. Genial. Buenísimo. Vamos a la música. Vamos a la música. ¿Qué tiene ahora Pablo? Ah, ahí está. ¿Lo presentas tú? Ya, dale. Nos vamos con Deftones y un tema de Cocteau Twins, Wax and Wakes. Es un cover de... Es un cover de Cocteau Twins. O sea, Deftones versionando a Cocteau Twins. Claro. Y después viene Karate. Karate. We'll be right back. I can hear that the refrigerator is on, and I can hear the fabric from your sleeping bag, how it sounds against someone else's floor. There was a small riot that kept me up till dawn. It seems someone had something to say. The rest of the party out on the lawn. Who called? What the hell did they say? Get off the telephone right now. Don't throw another minute away. Please, not today. Not today. A baseball bat instead. And there's that famous sound that the snow makes under my feet as a snowfall too cold for a snowball falls and saves me from my impending week. Who called? What the hell did they say? Don't you dare get in my way. No, not today, not today. Volvemos en Ecos Subterráneos por la 102.9 Radio Manque. Estamos conversando con Jebu de la banda Errante. Jebu, ¿cómo se proyecta ahora la banda? ¿En qué están? ¿Qué es lo que se viene? Mira, en este momento estamos preparando, bueno, ya arrancamos con un... con una especie de tour, por así decirlo. Igual me cuesta decir esa, esa palabra porque es ambicioso. Para mí un tour es como cuando, no sé, recorrís un... 80 largo fechas, claro, 80 fechas, ¿cachai? Claro. Y sin descanso, claro. Claro, esa es la idea. Entonces al final... subirse a un bus y largarse unos 100 kilómetros ya es parte de un tour, yo creo, ¿no? Sí, sí, también buen punto. Pero, no sé, me cuesta familiarizarme con el término. Pero lo que sí dice es que este mes, como les venía comentando anteriormente, hace poco sacamos un compilado que lleva por nombre Testimonio. Que es la punta de lanza que nos tiene ahora con esta fecha en vivo. Y ahí como hay harta gente que obviamente a lo mejor no se ha dado el tiempo, no nos conoce, etcétera, anda a saber tú, no sabe que nosotros tenemos 5 discos. Por ejemplo, tú puedes ir a una tocata, va a tocar Errante. Pero ¿qué es ahí de Errante? A lo mejor ni nos conocís, ¿cachai? O sea, no puedo tener esa certeza de que la gente conoce mi material por más que he estado tocando mucho tiempo. Entonces, bajo esa premisa, seleccionamos 13 canciones de nuestros 5 discos, lo más representativo, como para decir esto es Errante dentro de toda su... ¿Y tiene un orden cronológico? ¿Su paleta? No, no, es aleatorio, pero el setlist funciona más como que fuera un disco. Como que todas las canciones fueron compuestas para ese disco. Entonces tienen un hilo conector que tú lo escuchás y parece un disco más de Errante. Pero después tú cachás y obviamente ahí tiene la info de qué año es cada canción. Pues, y ahí tú te vas y si te gusta vaya a buscar el disco, no sé. Pues, es la idea que tenga ese afán como más investigativo. Y eso nos dio la idea de concentrarnos en fechas particulares y partir a presentarnos. Tenemos fecha en Santiago, en Rengo, acá en Rancagua, en Concepción. Y entre agosto que partimos a diciembre. Entonces ahí estamos tocando. En octubre es como el fuerte, ahí tenemos 4 fechas. ¿Y las menciono por orden o todavía no nos vamos a eso? ¿Cómo queráis? O lanza dos. Sí, dale, sí, bueno, lo más próximo. Es el 12 de septiembre tocamos en Audiomúsica. Es el miércoles. Sí, ahí tocamos a las 6 de la tarde por sesión de streaming. Igual puede ser, puede ir público. Donde tenemos un evento, tenemos cupos limitados y... Y ahí vamos a estar presentándonos con un repertorio como de 5 canciones aproximado y en el programa ahí conducido por el Rolando Ramos. Sí. Esa va a ser la primera parada de este segundo semestre. Partimos en el 24 de agosto, para ser exactos, pero como ya fue, es como que es pasado. Pues, y ahí tocamos con Leigrun y Vitius acá en el Golden. Ya. Y de ahí seguimos en septiembre, de ahí nos saltamos a las fechas que vamos a tener en octubre. Pero es el objetivo de este semestre, como de este compilado sea como la carta de presentación para quienes no nos conocen y averigüen más sobre la banda, si es que les gustó y quieran conocernos. También vamos a sacar un documental. Documental. Exacto. Es de corto minutaje, pero es bien gráfico porque... Nos dimos el tiempo de explicar como todo el proceso de la banda. Y tiene 3 puntos de vista bien marcados por cada integrante. ¿Material audiovisual antiguo de los comienzos, por ejemplo, no? Más que... ¿Cómo se puede llamar? Más que un compilado de imágenes, de hecho el documental también se llama Testimonio. Es más la visión de nosotros, cómo hemos ido transformándonos dentro de Errante. Cómo ha vivido cada uno el proceso de estar en una banda y ir cumpliendo, quemando etapas. Lo que sí va graficado así como a modo de adelanto es un poco así como material audiovisual, como lo más pro, igual. Es un graneado bien bueno. De hecho, lo vamos a sacar pronto, así que... lo mejor. Exacto. No lo fuimos tanto como en la imagen de archivo, así como la primera tocata, ¿no? Como en retrospectiva. Claro, más que la retrospectiva visual, es la retrospectiva de vivencia. Claro, ese es el principal objetivo. Así. ¿Y para esto tienen algún un evento o algo así? ¿Van a lanzar? No, lo vamos a sacar tocata, bien sorpresivo porque hoy en día la inmediatez es así. Pues, si tú empezáis, si te fijáis como que todo es en base a la viralización, ¿cachai? O cosas que son sin previo aviso, porque si... Tiene que ser con un corto plazo, si no la gente hay tanta información. Exactamente, que... estamos compitiendo con... Miles y miles de discos y memes y noticias y quejas y todo un mundo muy saturado. Entonces no sacan nada con poner avance de tanto. Claro. Porque al final la gente no te espera, si nadie espera nada. Algo no carga, chao, sigamos con lo que sigue. Entonces cuando menos lo esperen aquí dentro de unas semanitas va a salir ahí en nuestro sitio en facebook.com/errantebanda y va... va a estar en su integridad. Y en YouTube también, nuestro canal Errante Chile. Buenísimo. Tenemos unas canciones para escuchar. Así es. De Errante. Háblanos de lo que vamos a escuchar. ¿Cuáles son los tracks, amigo Radio tracks? Controlador. Aquí va. El primero es Gamal. Ya. Ese es el primero. Es Punto de Quiebre. ¿Van a ir pegados? Ya. Entonces. Háblanos de ellos, por favor, estimado. Los presento, les cuento alguna historia, anécdota. Quédate un chiste, una tragedia. No, para nada. No, el primero que vamos a escuchar es Gamán, el soundtrack de la temporada 2016 de Max Lucha Libre, que es de acá de Rancagua, una asociación dedicada al entretenimiento deportivo. Y de hecho tiene una particularidad porque obviamente no hicimos un tema basado en la lucha libre, pero de una forma más metafórica. Gamán es un término japonés que tiene que ver con la perseverancia y con resistir lo a veces irresistible que son las situaciones de la vida. Entonces va como en es como bien basado como en un pensamiento más estoico, como que ahí te pueden dar duro, pero tú ahí firme. Y el arte de este disco es un pez que es como estos peces koi, estos japos. Pero acá lo hicimos con una naturaleza muerta, o sea, algo más adecuado a la estética de Errante. Pero ese es el concepto detrás de Gamán. Y con Punto de Quiebre, que es la canción del disco de 2014, también pues como el Punto de Quiebre tiene como esta faceta rupturista, como que es bien de lírica más desgarrada, ¿cachai? También es con voces más fuertes, ¿cachai? Y hay un pasaje de 7 minutos, no sé cuánto, no, ya ni recuerdo muy bien cuánto dura, ¿cachai? Porque no soy mucho de escuchar los tracks de nosotros en estudio. Para mí, onda, grabamos, igual tú vas ahí el tiempo de mezcla, máster, que tú tienes que escuchar después de eso. Para mí los temas son de la gente, onda, en vivo las canciones son mías y ahí en el ensayo... En el día a día, por así decirlo, con los chicos, ahí yo, las canciones son mías. Después, el resto ya no es mío. Ya cumplí mi fase de autor. Ahí él va para la gente como quiera recibirlo. Sí, pues entrete ese juego entre la autoría y la interpretación de la autoría. Sí. De hecho, yo creo que es más entretenido a veces interpretar onda en vivo que el ejercicio cerebral de grabar. Claro. Igual es... Son otras sensaciones. Sí, porque el grabar igual tiene un estrés, una presión bien particular, pues no equivocarte, te empezás a equivocar, llega la frustración, después el enojo y... Y un cúmulo de cosas, pero en cambio en vivo es como la postal del momento, un, dos, tres y vamos, ¿cachai? Y si te equivocás a veces igual también es un aprendizaje, porque tú cuando partís es como te equivocás y tus miembros, no sé, pues como cara incómodas, qué sé yo, después ya te lo tomáis con humor, porque la idea es proyectar, siempre todo se trata de proyectar, y si tú proyectas inseguridad en tu propuesta... Eso también hace que la gente que te está viendo no te tome en serio. Claro. Si te equivocas y te pone nervioso, ¿qué transmite eso? Y el error también como base de la condición humana igual. Porque claro, pues no también tiene que ver con aquello, con el... Es el momento de la música en vivo, tiene esa riqueza, po. Claro, uno dice, oye, no, si los locos tocaron igual que el disco, así fue como tocar el disco. Entonces, chucha, quédate en la casa, bueno, a escuchar el disco, por loco. Anda al concierto es porque querís vivir el concierto. Claro. Y el riesgo del concierto. O a veces tiene esa perfección, pero la gracia de la perfección es que tiene un apoyo visual de fondo. Claro. O sea, esa es la idea, de ir creciendo las bandas desde muy pequeñas hasta las más grandes. Obviamente, nadie partió con esta... Este aparataje gigante. En escena, y esa es la idea de desarrollarse y de ver las músicas en vivo. Y ir a las tocatas. y no ratonear las entradas también. Hay un palito para el público. Claro. Y para los mismos bandas que van de público también. No, si soy amigo, ¿no? No, está en la lista, oye, hay preventa. No, yo le saco la foto. No, eso no. O sea, esos son unos vicios muy asquerosos que todavía pregonan por ahí. Sí. Ciertos personajes. Y es la valoración de la pega al fin y al cabo. Sí, pues. Ya, vamos a escuchar entonces. Vamos. Estábamos escuchando las canciones de Errante, Gamán, la primera, y la segunda, Punto de Quiebre. Así es. Venimos ahí del cabeceo. El cabeceo, bueno. Estábamos hablando de los diseños de carátula y todo lo demás, sí, porque llevan como su propio sello cada uno de los trabajos. La identidad. Sí, claro. Esa identidad está a cargo de Diego Donoso, que es nuestro ilustrador. Nuestra mano derecha a cargo de la ilustración, de que 2014 viene trabajando con nosotros. Ahí resulta que en ese año en particular nos dimos cuenta de que a nivel de gestión, las tocatas, si no nos invitaban, por así decirlo, no iba a pasar nada con la banda. Entonces, como si la montaña no viene a ti, en vez de ir a la montaña, nosotros creamos la montaña, ¿cachai? Entonces, esa montaña le pusimos a Epifanía Subterránea, que son nuestras tocatas, que donde la gracia que tienen, que es como que no tocamos con bandas como de un nicho establecido. Hemos tenido, por ejemplo, la primera Epifanía Subterránea, que fue aquí en, no sé si en Rancagua, en Valparaíso parece que fue la primera. Ahí tocamos con una banda, con Morder, con Triceratops, que era una banda como electro, así súper pegada. Estábamos nosotros, Puta Salvaje, que eran un dúo medio punk instrumental ahí bien, bien particular. Y la segunda versión también tuvo, por ejemplo, como Stoner Doom, con Sangría de Santiago, y con Carmín, que era una banda como hardcore, crust punk. Entonces, como que la particularidad de Epifanía Subterránea es que todos los estilos pueden converger. O sea, no hay una regla establecida de que ya los metaleros con los metaleros, los hardcore con los hardcore. Pero son siempre ustedes... Claro, nosotros más una o dos bandas más. Pues sí, es como la marca registrada, aparte de Errante, que llevamos. Y eso ya va en la décima primera versión, que va a ser este año. De hecho, el año pasado fue la décima y yo tuve un accidente y paramos como bajo ese concepto de Epifanía Subterránea. Y ahí surgieron otras tocatas y se fue quedando el nombre como Standby, pues, porque eran invitaciones, otras instancias que no abogaban al espíritu de, pues. Entonces este año la decidimos como revivir, por así decirlo. Y va a ser una de las fechas que tenemos en octubre acá en la región. ¿Y siempre van como errando en lugares? aunque últimamente han sido como las fechas rancagüinas bajo ese nombre, han sido en el Golden, que es como el espacio ad hoc para presentar una performance de ese tipo. O sea, que tenga una buena iluminación, un sonido adecuado, ¿cachai? La idea es que si tú vayas a una tocata bajo ese nombre, te llevé una buena experiencia, porque igual me ha tocado como tener ese feedback de que, oye, ¿cuándo vuelve la Epifanía? ¿Cachai? Porque te queda la sensación del, y se te queda grabado el nombre. Eso igual es como penca a veces que tú vayas a tocar a eventos buenos. Dijiste, oye, fue a ver a Juanito Pérez y a, no sé, pues a los Manque, ¿cachai? Claro. Pero no fuiste a ver a la Radio Manque Experience, ¿cachai? O algo que te quede al 2019. Claro, te quede una memoria. Una memoria, sí. Pues, ¿cachai? Puta, tocatas puedes ir a hartas, ¿cachai? Mm. Pero apropiarse de un nombre y hacerlo con tuyo es muy fundamental, pero más allá de la memoria de uno, también hay que considerar los datos. Porque a nivel de internet, si tú vas posicionando un nombre, cada vez se va asociando tu marca, porque tu nombre es tu marca, ¿cachai? Por ejemplo, si tú googleas hoy en día Errante, Rancagua Rock, te vamos a salir en el motor de búsqueda. Si googleas Epifanía Subterránea, te van a salir las tocatas y aparte una actividad paralela que llevo, que es un blog que se llama Epifanía Subterránea. Llevo una fanpage y un Instagram que ahí como que trato de hacer esta labor de difundir eventos, ¿cachai? O entrevistar bandas, yo mismo conocer otra música que no podría conocer así como en la mía, así como yo investigar, ¿cachai? Entonces esta chance es la idea de generar un nexo paralelo a la labor de Errante con otras escenas, pues, conocer otros músicos. Ustedes tenían un programa como de televisión también, ¿no? ¿O por ahí vi algo? ¿Alguna entrevista? No, a lo mejor lo estás confundiendo con un experimento fallido que hicimos con Iván. Ah, ya. Que era Acordes Cerebrales, que fue algo que no llegó a buen puerto porque obviamente no teníamos las herramientas para... Pero se hizo como un par de veces, para desarrollarlo, sí, se hizo un par de veces y eso no prosperó por lo mismo. No teníamos... La idea era hacerlo bien y no resultó. Todos los programas aparece ese personaje, ¿eh? ¿Quién? Iván Luna. Siempre lo pelamos. Siempre acá. Aparece. Sí, sí, es un hábito, ¿eh? Siempre lo pelamos. Para bien o para mal, no lo sé. Eso va a depender de cada invitado. Eugel Eco Auditor. Sí. No, si ya no nos escucho. Ya no escucho en la repetición. Ya, pelémoslo ahora entonces. Que no salga de acá. Claro. Bueno, saludos, Wael. Aprovechamos de mandar un saludo igual a la gente que nos deja mensajillos ahí en el Facebook, porque Nicolás Ursúa, por ejemplo, nos puso un mensaje bien entrete. Música de culto es lo que se necesita para una mente clara. He aquí, la he encontrado. Éxito, Carlos. Bueno, ahí logramos un propósito. Sí, sí. Logramos un propósito. Y Daniel Maturana, ahí nos escribe también. Saludos a Pablo y a Errante también. Oh, saludos, bueno, para ti. Saludos a Pablo. Así que, bacán. Sí, pues, el feedback es elemental. De hecho, es una de las grandes falencias a veces de uno cuando se desarrolla en espacios como estos, la música, las artes, lo que quieras hacer y que lo expones vía internet. Porque resulta que esos pequeños comentarios que acaban de dejar los escuchas, es importante porque a alguien le van a salir en el inicio, claro, al amigo del amigo, y va a ser como, uy, ¿qué es esto? A lo mejor le va a provocar curiosidad, a lo mejor no, y se va a perder en la línea de tiempo, pero la gente a veces no toma en cuenta que esos pequeños gestos hacen que los robots, sí, del internet te tomen en cuenta. Claro. Todo eso hoy en día está condicionado para que tú paguís publicidad. Claro. Antiguamente eso se obtenía de forma natural. Sí, y a la gente que lee más de marketing o cosas, saben que esto es el alcance orgánico que se le, claro, llama. Ajá. Y el propósito de una banda es generar también ese mensaje orgánico. Por ejemplo, tú cuando ves la página de alguna banda relativamente conocida, que la gente le escribe, ¿cachai? Y a veces ellos le responden, ¿cachai? Todo eso es un trabajo detrás que muchas bandas tampoco se dedican a hacer. Mm. Porque a veces uno siempre, bueno, nosotros partimos así también mucho en componer y en sacar el disco, ¿cachai? El hito, ¿cachai? Pero todas esas cosas se perdían porque tampoco tenías un plan de trabajo de fondo. Y la idea de que si tú vas avanzando en el tiempo, también tenés que pulir la ambas herramientas, pues, si, claro, si estamos hablando de autogestión, tenés que instruirte tanto, sí, en lo musical como en lo comunicacional, porque si no se pierde. Hay un montón de bandas buenísimas, ¿cachai? Por ahí rondando. Pero no en la deep web casi, pues, anda como puta. esas bandas que tienen como, no sé, 60 likes o 100, ¿cachai? Puta, o sea, es un riñón nuevo, sí, pero denle un like a la banda, sí. Claro. Sea, unas córneas nuevas, sí. Es una raya en el agua, pues, entonces igual es duro competir con estos gigantes o con gente con mayores conocimientos en cómo posicionar, porque a veces, bueno, de hecho, acá mismo estamos en lo más profundo Radio Manque haciendo este programa. Exacto. Y de a poco hemos ido como labrando. Sí, pues, sí, la idea. Es un aprendizaje, pues, obviamente nadie nace sabiendo y, claro, y tampoco vengo a pregonar así como desde la soberbia, pero es lo que a mí me ha tocado vivir como gestor del arte, pues, o sea, claro, de lo que nosotros hacemos, que hay que instruirse y no hay que temerle a las palabras, por ejemplo, a marca, a producto, que uno igual las demoniza porque vienen de cosas que son, sí, pues, particularmente nefastas, pero son herramientas, pues, y las herramientas al final dependen de cómo tú las manipules, porque, por ejemplo, no sé, pues, una pistola, no es lo mismo una pistola en la mano de un soldado que la de un niño chico. Lamentablemente, los dos propósitos son nefastos, ¿cachai? Pero por lo menos el soldado tuvo la instrucción de cómo manejar el arma, en cambio el niño pequeño no sabe usarla y puede atentar hasta con su propia integridad. Entonces, todas las herramientas que dependen del uso que uno les dé. Claro. Sí, totalmente de acuerdo con sabiduría zen. Bueno, con esto terminan el programa y pueden, elevar sus chakras. Claro. ¿Se sintieron iluminados? No. ¿Queda algo por ahí o no? ¿Alguna tocata? Sí, el testimonio tour. Todo sigan el hashtag testimonio errante, la gente que está más metida en Instagram, o errante testimonio está en todas las... Testimonio errante o errante está en todas las partes. Yeah. Errante está en todas partes tiene una particularidad porque a veces cuando menos se lo espera dejamos códigos de descarga por ahí en algún lugar donde andemos. Entonces si tú encontrás alguna carátula de nosotros que diga errante, llévate ese papel porque es un disco gratis. Andamos ahí como duendecillos. Estrategias de marketing. Sí, funcionan, no funcionan, pero da lo mismo. Hay que intentarlo y probar métodos. Así que sigan ese hashtag porque por ahí pueden encontrar algo. Y Testimonio Errante es lo que nos tiene moviendo actualmente. Por el documental que va a salir esta próxima semana ahí en nuestro sitio. Nuestra fecha en vivo, que son el 12 de septiembre en Audio Música. El 4 de octubre en el Día de la Música, spoiler porque todavía no está la info oficial, a nosotros nos llegó ya el correo de que estamos seleccionados, ¿cachai? Pero aprovecho de anunciarlo porque es parte de nuestro itinerario. El 6 de octubre tocamos en el Lemmy Bar, el 13 tocamos en una actividad en Rengo y posteriormente ese mismo día tocamos acá en Rancagua, así que estamos bien ajetreados. Y de ahí nos saltamos a diciembre, que vamos a ir a debutar con nuestro show a Conce, con tantos otros todavía. Qué bueno, que es una banda ligada más, es como punk, pero con progresivo. Es una mezcla bien peculiar, por si quieren ahí alguien buscarla y sumirse en el mundo de Tot. Buenísimo. Pues, nos quedan dos temas. Así es. ¿Qué nos puedes decir tú de esos temas? ¿Qué nos queda? Nos va con el bonus track, pero que tiene otro nombre. Así y es. Después entre la razón y la fe. Ya, el bonus track, el famoso bonus track, es del Punto de Quiebre que salió en 2014 y que nos lo incurrimos ahora en el testimonio. Que la particularidad que tiene es que este tema no está en Spotify o en las plataformas como más masivas. Tiene un videoclip en vivo y era. Porque la gracia que tenían, hoy tienen, nuestros discos físicos, que cuando lo editamos siempre les dejamos un track que no lo subimos a la web. Entonces el valor agregado es que va a tener un track que no está en todos lados. Y este track lo sacamos a la luz porque igual siempre el tema que cerramos con las tocatas y a veces nadie lo busca, pero no está en ningún lado. Entonces ahora apareció en este compilado para como adquirir una segunda vida, por así decirlo. Y entre la razón y el afecto es del split que grabamos con Beduino, que es como lo más reciente de estudio que tenemos, porque hasta el momento, compositivamente hablando, estamos en pañales con nuevo material, pues entonces tampoco es como la postal actual, pero es lo más palpable que puede ser como de la sonoridad de errante. Y eso, gracias al espacio, por darse el tiempo de hacer estas actividades, porque podrían estar, no sé, durmiendo, viendo Netflix o tomándose algo, ¿cachai? Pero están aquí haciendo algo distinto. Y eso también le da un sentido particular al día a día, pues, porque si no, al final uno es puro dormir, comer, trabajar, no sé, relacionarse. Se duerme como la canción de Super Sordo. Claro, pues, ¿cachai? A veces ni siquiera uno ve a los amigos porque este ritmo de vida igual es devastador, ¿cachai? Onda, tenés poco tiempo para relacionarte, todo es como escribirse y cosas, y estas pausas son buenas para la gente en lo que se dedique en realidad. O sea, puede hacer radio, puede hacer música, pintar, tener su propio emprendimiento, que también es una labor titánica. Onda, esa gente que vive, esa gente sí que no descansa, pero vive en un propósito igual mayor, pues, que es la independencia, que igual es un gran propósito. Claro. Una independencia. Sí, yo creo que está el juego. Feliz. Claro, yo creo que está el juego en la independencia, en la libertad que te pueda otorgar, o esos espacios de libertad que uno se pueda jugar y que se las pueda quizás trabajar por esos espacios de independencia que no son dados así de fácil por el consumo. Exactamente. El consumo te vende la idea de libertad, te vende la idea de comodidad, te vende la idea de felicidad y todo lo demás, pero creo que esos espacios realmente son producto de la lucha diaria, porque uno, más allá de ese espacio de la máquina capitalista que te lo envuelve en un papel bonito. Y lo que también, lo otro que igual es a discutir, bueno, cada uno se quedará con la impresión que uno quiere, que lo que te sirve a ti tampoco le sirve al resto. Que es algo que se ve mucho hoy en día, que como hay un exceso de superioridad moral en las redes, como que tú, ay, soy yogui, soy vegan, soy no sé qué, pero a otra persona a lo mejor no le funcionan esos ideales, entonces igual hay que Que sea respetuoso con eso y mediar, pues, o sea, tu libertad termina cuando empieza la del otro y ahí estar cada uno en lo suyo. Tampoco irse a ser como individualista y ser una isla, pero cada uno sabe por lo que quiere trabajar todos los días. Claro, coexiste. Exactamente, coexiste. Mira, qué buen término. Coexiste, está bien. Lo único que no toleraremos será la intolerancia. Exactamente. Por eso. No nos volvamos paradójicos. Vamos a la música. Por eso, antes de detonar esto y explotar, vamos a la música. La paradoja. Por Ecos Subterráneos. We'll be right back. estamos de regreso. Este es como el cuarto regreso. Claro. Después de irnos por el última, por el túnel de regresamos más que Freddy Krueger, weón. Como que uno se sumerge ahí en el vacío. En el limbo subterráneo de Echoes. Claro. He estado entretenido este día. He estado súper entretenido. Sí, durmiendo. Con ese ánimo. Claro. No, digo, puta bacán, Jebu, por haber venido y por hablarnos ahí de... Haberte dado el tiempo y... Sí, pues de compartir ahí todo lo que nos tienes que decir al respecto de Rante igual, pues sí. Más que mal, igual para nosotros es re importante colaborar acá e intentar de cierto modo... Querer hacer redes con... Sí, pues la idea es que las bandas también... Claro, con la ciudad. Creen esos espacios y se unan. Pues sí, la idea es que tanto las bandas como el público y como los factores externos, no sé, por los realizadores audiovisuales, fotógrafos, etcétera, todos deberían remar para el mismo lado y tratar de incentivar esa asociatividad entre los gremios, porque al final todos se nutren de alguna forma por los... La banda necesita un sonidista, el sonidista necesita pega y así sucesivamente, una cadena de roles. Pues. Y la idea es que todos los cumplan y hacer eventos. Además que todo se hace desde la gestión como hecha casi a mano. ¿Cachai? Claro, pues, la autogestión, pero tampoco hay que... Como que la autogestión no tiene que ser como... Como, claro, caricaturizada como algo artesanal, claro, también puede ser algo elaborado y súper bueno. O sea, igual también hay que romper esa barrera de que cuando uno usa la palabra autogestión, no es algo muy... No tiene que ser algo tan claro. Algo con bajo presupuesto y... Y de dudosa calidad también, pues, pero ese es también una gran falacia que nos han vendido de que todo lo hecho a pulso no es bueno si lo compráis, mejor claro, comprarlo hecho, ¿cachai? Claro, porque es la falacia de que si lo compráis hecho es mejor o la dependencia siempre del privado o del Estado para poder generar, ¿cachai? Actividades o bienes, recursos, etcétera. Pero eso no es así. Para nada. Así que queremos darte las gracias por haber estado. Gracias a ustedes también por la conversa muy entrete, diversa, dispersa, pero constructiva. Sí, así que bacán. Bueno, sigan perseverando en el espacio. Bacán. Y las bandas que escuchen esto o gente, igual hagan correr la voz porque estos espacios hay que ocuparlos. Sí. Con distinta iniciativa, a lo mejor puede ser algún día otra disciplina que no sea musical. Pero también es un eco subterráneo, pero en otra frecuencia, ¿no? Claro. Y la idea es que todos sumen, pues esa es la única lógica detrás de toda iniciativa, sumarse, ¿no? Sí. Y aportar. Claro, y participar ahí de lo que está ocurriendo. Entonces, nos vamos con los panoramas. Así es. Panoramas. Ya, vamos a ver los panoramas de esta semana. Mañana hay una actividad que se llama, es el segundo concierto en homenaje a Víctor Jara. Esto se realizará en la Universidad de la República y está organizado por el Coro Voces y Guitarra, ya que es una agrupación que lleva 2 años, una agrupación súper empeñosa, así, gente, alguna gente ligada como a la música, pero la mayoría personas comunes y corrientes que les gusta el tema del canto y han perfilado su canto hacia el canto popular, trabajando canciones de Víctor Jara, Violeta, Patricio Mans y otros más, y la han hecho coro y han hecho unos muy buenos arreglos. Así que esta actividad se realizará el día viernes 7 de septiembre, es decir, mañana, a las 8:30 en el auditorio de la sede de la universidad, ubicado en calle Astorga 460, es decir, Astorga esquina O'Carroll. Así que ojalá que pueda ir la gente mañana a esta actividad. Ya los chiquillos y chiquillas llevan ya 2 años agrupándose y está bastante bueno. Así que el segundo concierto en homenaje a Víctor Jara, mañana 8:30 de la tarde. Invitados todos en la calle Astorga 460, que es la sede de la Universidad La República. En la misma Universidad La República, el día sábado. Claro, sábado 8. Tenemos la feria de los chicos de Pájaro Raro, organizada por Domolab. Esta feria comienza a la 1:00 p.m. y tendremos exposiciones de de diferentes ramas artísticas de gráficas. Hay talleres gratuitos también. Talleres, hay música en vivo. Música en vivo. Comestibles. Una feria bien, bien organizada, bien bonita, para que asista este sábado. Bueno. Hasta comienza la 1 hasta las 8. Lento. Sí, hay harta gente. Una buena tarde, una tarde recreativa, y si quieren ahí de pronto asistir a algún taller. Claro. Lo bueno que van a haber hartos músicos y también harto gente, artesanos, creadores con iniciativa ahí mismo, vendiendo sus productos, conversando con ellos, y eso es súper buena la feria. Todo invitado. Una buena instancia. Claro. Oye, también en el marco de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, fatídica fecha nacional, en el Liceo Oscar Castro, el día sábado también, a eso de las 12 hasta las 2 de la tarde, va a haber la proyección de un cortometraje que se llama Una Historia Necesaria. Son 16 cortometrajes que abordan casos de detenidos desaparecidos y que fueron opositores a la dictadura del innombrable. Y esto también bueno, se realizará en el Liceo Oscar Castro, ahí esto queda en Alcázar, esquina Germán Riesco, para las personas que vayan desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde, con la proyección Una Historia Necesaria, distintos cortometrajes. También está la marcha del martes 11 de septiembre, a 45 años del golpe de Estado. Esto está organizado por el colectivo Gonzalo Muñoz Otárola, en esta tradicional marcha aquí en Rancagua. Se realizará a las 19 horas desde la esquina de calle Victoria con la Alameda, ¿ya? Así que desde ahí se avanzará por la Alameda hasta el Memorial de los Derechos Humanos, probablemente. Así que este martes 11 de septiembre a las 7 de la tarde pueden ir y estar allí acompañando a las familias y bueno, todas las personas que se sientan representadas por salir a expresarse, ¿cierto? Parece ser que 45 años es nada después del golpe, sobre todo en esta postdictadura que vivimos. 45 años de silencio ciudadano. Claro. Y de complicidad, y de complicidad y silencio cómplice de la autoridad y de impunidad también por parte de la justicia. Yo tengo otro. Adelante, póngale. Este sábado en Santiago, este sábado 22 de septiembre, la banda Kimo, Hienas y Leitgrund, todas bandas rancagüinas, se presentarán en la Casa Cultural La Rotosa. Esto queda ubicado en Avenida Presidente Balmaceda, 2364. Para que apoyen las bandas que no sé si habían tocado alguna otra vez en Santiago, pero son todas de Rancagua, así que chicos, si andan por allá, apoyen este sábado, el próximo 22. Sábado. El pasado las sí, fiestas. Post-fiesta. Post-fiestas. Y sí, claramente, sí. ¿Cómo no nombrar a las fiestas que ya vienen endiciochadamente? El gran mambo, o mejor dicho, el mambo de los mambos. Así es. La Antifonda 2018 ya en su quinta versión. ¿Dónde? En la sede de Los Alpes. Sede de Los Alpes, lo repito. Es sede, bueno, también conocida como el Galpón Los Alpes. Pero bueno, queremos agradecer también, por supuesto, la gran disposición de la Junta de Vecinos de Los Alpes, ahí que siempre ha apañado con el espacio, que ya es tradicional, ¿cierto? Esta antifonda, la quinta antifonda de Radio Manque, así que vaya, si estamos vendiendo entradas ya a 2.500 piticlines. Para que anticipen las reuniones familiares, ahí inviten al primo, al abuelito, claro, a todos. Tío, a los nietos, claro. Sobrinos. A todos. Por favor, menos no, menores de edad no. Menores de edad y personas vestidas de verde o que andan con una chapa acá, claro, eso no queremos eso. No quieren café. Claro, no vamos a vender, no hay café para ellos, no hay café. Y si hay para ellos, se lo vamos a vender como a 5 lucas. Mejor no les va a convenir. Bueno, va a ser este viernes 14 de septiembre desde las 9 de la tarde en la sede social de Los Alpes. Estarán varias bandas locales, Cachuca, Carbonada de los Ginny Jobler, Perro Partizano, está también Isaías Raz con su banda también, y Cómo Se Llamaría, así que bien cumbianchera la cosa, va a estar ahí cumbia, ska, sí, rock y hartas cosillas más. Sí, y igual con anunciar que con Seri Ziegler y Duan vamos a estar ahí haciendo impresiones en el momento, estampando el afiche oficial del evento y por aporte voluntario. Y algunas otras cosas, pues, sí, como cosas profundos igual para la Radio Manque. Así que lleven su puretita, ¿cierto? Lleven claro, cositas ahí que quieran estampar, que va a estar ahí. También ocurriendo. Llevaremos poleras estampadas de Radio Manque. Uh-huh. Un diseño más de la maquinada de la ficha de antifonda. Sí, es que está bien bueno la ficha. Pronto subiremos las fotos si quieren encargarlas. Y si quieren llevar su polera o su polerón también. Claramente. Así que ya saben, también si llevan una tela también, de repente la gente le gusta los parches. Sí, lo que sea. Un cartón, no sé. Sí, igual va a ser un ratito, porque después vamos a estar ahí compartiendo con la gente, obviamente. Así obviamente. Que aprovechen. Aprovechen. Porque después la serigrafía no sale muy bien. Después, claro. Borrada. Y después, como corría. Bajamos de precio también. Oye, ya, pues entonces también habrán ricos bebestibles y comestibles para esta oportunidad. Así que ya sabe, desde las 9 de la noche. En el galpón sede de Los Alpes, a 2.500 pesos. La entrada está bien buena la cosa. 5 bandas durante toda la noche. Y también estará DJ Splinter con sus temas ahí poniéndole bueno. Así que, ya sabe, la gran Antifonda 2018. Agradecemos nuevamente a Tola por el hermoso diseño que se demanda todos los años con el afiche. Eso sería. Vamos. Ya, pues. Gracias a todas. Nos vemos para la próxima. Recuerden que también pueden descargar el programa. En podcast a través de archivo.org y también en la página de la Radio Manque está ahí el link para poder descargarlos y la repetición el día lunes a las 10 de la noche por la 102.9 FM. Pueden escuchar la repetición de este programa que estuvimos acá con Jebu hablando de Errante, y en www.radiomanque.org. Eso. Ahí estamos. Y adiós. Adiós. Chao, buenas noches. Buena, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar. Sácate uno, un disco sí, po. Pero pone la Manque, el Eco Subterráneo. ¿Eco Subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco Subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la Manque. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía.